Hola, soy Juan Cruz, estoy en la casa de mis viejos tomando mate y hace ya casi un mes que me pregunto dónde está Santiago Maldonado.